El fin del fin de salió nuevamente en búsqueda de alternativas de rock under local. Hoy me encuentro en Niceto Club, donde tres distintas bandas tocaron hoy: Laissez-Faire, Siberia y Efecto Frágil. Los chicos de Laissez-Faire armaron este evento para poder festejar sus 5 años de su incipiente carrera. Hablamos con ellos. Yo soy Leo de Laissez-Faire, cantante y guitarrista. Y bueno, recién terminamos un show en Niceto. Es la cuarta vez que tocamos acá, hoy quizás fue festejando los 5 años de la banda. Y hicimos algunos temas nuevos que van a estar en el próximo disco, que es el posterior a Puente de Pasto. Tocamos algunos temas de Puente de Pasto que ya lo estábamos despidiendo. Y fue un show bastante enérgico, la gente se copó, hubo un poco de química. La verdad que venir tocando así está bastante bueno, y en estos escenarios que te dan la cuota de que el sonido sea mucho más grosso, se escuche un poco más, y la gente pueda disfrutar de un show con luces, con audios, con visuales. Así que nada, contento de haber terminado esta noche de 5 años y esperando la próxima fecha, que va a ser el 20 de agosto, el viernes que viene, 20 de agosto, en La Plata, en Teatro Coliseo, con los Mi nombre es Alan, toco la guitarra de Ogoros en Laises. Y bueno, hoy la noche estuvo buena. Fue hace tiempo que no veníamos acá a Niceto y esta, cumpliendo 5 años, me parece que estuvo buena. En general, salió bien, se escuchó todo bien. Fue una buena noche para la gente. No, bueno, estuvo bueno, la gente se copó. Me parece que fue una buena fecha en general. Hola, ¿qué tal? Soy Fran, el bajista de esta gran banda que se llama Laissez-Faire. Hoy tocamos en nuestro 5º aniversario, la rompimos, estuvo lleno de gente. Gran show, muchas gracias por venir, que tengan una buena madrugada.